Conecta la 2.0, la radio educativa en Internet. Hola, buenos días, buenas tardes desde Cunit, Tarragona, España. Les habla Pilar Soro, de la comunidad Puentes al Mundo, hoy, día 6 de septiembre del 2009, en Radio Web 2.0, vuestra radio educativa en Internet. Os voy a presentar, hoy tenemos la profesora de matemáticas Eva María Perdiguero, que está en Ciudad Real, España. Hola, Eva. Sí, hola, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Sí, Eva María, vamos a hablar hoy sobre tu blog Matemáticas a Nuestro Lado. Si te parece, puedes empezar. Bien, bueno, pues el blog con Matemáticas a Nuestro Lado pretende acercar las matemáticas de una forma sencilla y amena a través de situaciones cotidianas que se plantean en la vida normal de todo el mundo. En principio, el blog nació un poco sin un fin determinado, pero poco a poco pues le fui dando un poco de forma. Y esa forma, pues, en principio metí recursos que iba encontrando en Internet, metí vídeos, metí películas y metí pues una serie de recursos que yo utilizaba en el aula y no sabía muy bien dónde tenerlos ubicados. Posteriormente se me ocurrió que podía utilizar el blog con los alumnos. Y entonces, con los alumnos de segundo de la ESO, aprovechando que estábamos viendo una unidad didáctica que da mucho juego acerca de geometría, pues intenté que ellos despertarles el gusto por buscar la geometría en particular cercana a su vida. Los alumnos hicieron fotografías de cuerpos geométricos, de figuras geométricas. Todas esas fotografías después las fui colgando en el blog. Posteriormente hicieron también una maqueta. De esa maqueta hicimos unas fotos y también las puse en el blog. Y todo ello pues se fue haciendo un poco sobre la marcha, porque este blog es reciente, nació en el mes de enero. Y entonces pues prácticamente he ido aprendiendo al mismo tiempo que los alumnos, digamos. Este año tengo previsto hacer un blog específico, un blog de aula con los alumnos de cuarto de la ESO. Y bueno, ese sí estará dedicado única y exclusivamente a los alumnos. En el particular, el blog que estamos tratando esta tarde no está dedicado exclusivamente a los alumnos, sino que en la web de herramientas que podemos utilizar y que para mí son novedosas y que realmente las estoy descubriendo y practicando con ellas ahora. El conocer a Pilar fue a través del congreso virtual que hubo en Chile, y bueno, pues una vez que vio mi vídeo y vio mi blog, pues le gustó. Y entonces, por eso fue el invitarme aquí y pues compartir un poco con todos vosotros la experiencia. Y bueno, pues ya no sé si hablar un poco de proyectos o de bueno, algo en particular. Se me ocurre una pregunta. Cuando dices que esta es para los alumnos, ¿qué quieres decir exactamente? Sí, bueno, pues el blog que estoy pensando está dedicado única y exclusivamente a material que voy a trabajar en ese curso y que es específico para esos alumnos. Y además quiero que los alumnos consigan, que estoy practicando con ellas, pues para que puedan desde sus casas o desde el aula Altia en mi centro poder interactuar directamente en el blog y que les sirva como una herramienta más de trabajo y de estudio, en definitiva. Esto no lo he podido conseguir con el blog anterior, pues primero porque ha sido un proyecto así muy precipitado, ha sido todo sobre la marcha, y porque además pues tampoco lo tenía en mente. Entonces yo creo que las cosas hay que planificarlas, hay que organizarlas un poco pues para realmente que funcionen, ¿no? Entonces el blog mío en particular tiene muchas otras cosas y no está dedicado pues a un curso en concreto, a segundo de la ESO, a tercero de la ESO, a cuarto de la ESO, mientras que el que estoy proyectando sí está dedicado a todos los contenidos de cuarto de la ESO. Entonces, por eso me refiero que va a ser exclusivo de ellos. Cuando dices de ellos, también pueden entrar otras personas y aprovechar la experiencia. Sí, Sí, claro, por supuesto. ¿Y los alumnos también van a colaborar en contenido? Sí, lo que ocurre es que todavía no sé cómo hacerlo exactamente, pero sí, los trabajos que ellos vayan haciendo los vamos a ir poniendo, los voy a ir poniendo en el blog. Luego también me gustaría que ellos hicieran algún tipo de entrada. Lo que pasa es que todavía, primero, no sé el número de alumnos que tengo, ni sé exactamente las horas que voy a tener disponibles con el aula, con los ordenadores conectados a internet. Entonces, como todavía eso no lo sé, hasta que no comience el curso, no puedo planificar un poco cómo va a ser esas entradas. Pero sí, en principio, yo lo que estoy haciendo ahora es organizar un poco lo que yo voy a ir colgando. Y después sí, me gustaría, claro, que ellos participaran directamente de algún modo, metiendo algún tipo de entrada y luego colgando también sus trabajos que vayan haciendo. Aquí no sé si te estás fijando en el chat, que José Rodríguez creo que hace una sugerencia. Dice que puede ser poner una etiqueta con el nombre del alumno en la sección de comentarios, no sé. En todo caso, luego le decimos que Etre nos lo explique. Sí, sí que nos lo explique, porque a lo mejor se refiere a que cada parte que haga el alumno la etiquete con su nombre y así se puede acceder directamente a lo que haya hecho cada alumno a través de esa etiqueta, claro, supongo. O sea, supongo que queda como un registro, ¿no?, de todo lo que ha hecho el alumno, también para darlo a sí. Evaluar. Es una manera también. Sí, efectivamente, eso es lo que estoy viendo en el chat, sí. Y, pero, ¿el tiempo este que calculas, una vez a la semana o dos? ¿O lo que te gustaría? En principio, como lo tenemos distribuido en el centro hasta este año, era una vez por quincena. Eso sería en el aula, digamos, común de ordenadores. Pero luego yo voy a llevar el proyector a clase y lo puedo llevar en más ocasiones. Lo que ocurre es que el proyector no está a mi disposición. Entonces también tendría que ver pues en qué momentos puedo disponer de ese proyector. En principio, seguro, una vez cada 15 días podrían acceder los alumnos. Y luego también, desde casa, muchos de los alumnos ya tienen conexión a internet. Entonces, yo también juego con esa posibilidad de que ellos desde casa puedan acceder y puedan hacer cosas. Desde casa o desde la biblioteca, ¿no?, también, porque ya cuarto de eso ya son mayores. Sí, lo que ocurre es que desde la biblioteca no sé si hay conexión a internet. Eso tendría que enterarme, porque como realmente lo quiero utilizar este año, sé que hay ordenador en la biblioteca, pero no sé si tiene conexión a internet. Me refería a las bibliotecas públicas, ¿eh? De la ciudad, del pueblo. Sí, sí. Bueno, supongo que el pueblo es muy pequeñito, pero supongo biblioteca tienen, claro. Y supongo que tendrán conexión a internet. Y si no, desde luego, cibers hay en cualquier pueblo, eso seguro. Sí, ¿no? Pues explícanos un poco más de tus proyectos. Sí. Luego hay otro proyecto en el que se va a meter el Departamento de Matemáticas. Tengo que decir que son dos de mis compañeras las que han sido las valientes. Y en realidad son ellas las que van a impartir parte de clases en inglés. Este proyecto es el proyecto de la sección europea. El centro en el que estoy dando clases lleva dos cursos adherido a este proyecto y es este curso cuando el departamento de matemáticas se va a incluir en él. No se trata de dar la clase de matemáticas en inglés, sino pues de añadir vocabulario, de conversar con los alumnos pues las típicas frases de buenos días, siéntate, o sea, la pizarra, dar conversación a los alumnos en inglés y luego pues, potenciar un poco el vocabulario en inglés. Entonces, mi labor ha sido hasta ahora recopilar el material que he ido encontrando en internet, que es bastante, de presentaciones en PowerPoint, vídeos, presentaciones de Flash, cualquier herramienta que nos pueda servir para después nosotros utilizarlos y crear nuestro propio material para que los alumnos puedan pues, aprender algo de vocabulario de matemáticas en inglés y aportar nuestro granito de arena a este proyecto. Es también un proyecto totalmente nuevo, entonces para nosotros, no para el centro. Entonces, pues tampoco sabemos un poco por dónde salir, aunque mis compañeras sí que quieren hacer sus propias presentaciones de PowerPoint. Yo quisiera también hablar de la herramienta Cuadernia, que tampoco es muy conocida, pero en el Congreso también hablé de ella y me parece una buena herramienta. Creo que es una herramienta en la que confluyen muchas otras herramientas. Por ejemplo, se puede meter contenidos teóricos, pero también se pueden crear actividades en las que el alumno interactúe. Pues actividades del tipo de Hot Click o de Hot Potatoes. Y luego también se pueden meter vídeos, se pueden meter presentaciones de Flash, todo ello dentro de una especie de cuadernillo que se crea, un cuadernillo virtual, y que su presentación es muy, muy cómoda. Es una presentación del tipo PowerPoint, pero más moderna. También permite introducir botones de navegación, y entonces de este modo no tienes que ir pasando página a página como el libro de texto normal, sino que puedes, a través del botón, acceder a una página que se encuentra al final del libro, por ejemplo. Si estoy leyendo en... Sí, dime. Sí, esto te iba a preguntar, que si puedes decir dónde está Cuadernia o cómo se escribe, lo puedes poner ahí. Sí, se escribe exactamente como ha escrito Francisco José, tal cual está escrito en el chat. Es una herramienta que se encuentra disponible en la página de la Junta de Castilla-La Mancha. Voy a escribir la página y así... Sí. No sé lo que es. También. Es muy interesante ese proyecto. También es para mí muy, muy reciente. Lo he conocido en el mes de agosto, o sea que prácticamente hace un mes que lo conozco, y entonces no, muy novedoso para mí, pero creo que es muy interesante también. Estoy buscando lo de Cuadernia. Sí. Luis Miguel Iglesias sabe de qué va este EDA, porque si no lo haremos que entre, si quiere. ¿Quieres contestar en el... ahí tiene el link, sí, de... supongo que de Cuadernia. Estoy buscándolo. No, tranquila, no te preocupes. Ah, vale, bien. Sí, decía, si Luis Miguel Iglesias está dispuesto a explicarnos también lo que es EDA. No hay respuesta en el chat. Y David también nos dice que en la ISTEC, que en la página de la Generalitat de Cataluña, también hay una herramienta paralela parecida que se llama Cuadernos Virtuales. Ya la he metido la dirección donde se encuentra. Ahí se encuentra toda la información oficial de este recurso. Sí, de acuerdo. También René ha puesto. Ajá. Y Luis Miguel también ya se había adelantado. Sí. Ah, ya la veo también, es cierto, sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que yo no la conocía hasta pues que la empecé a utilizar en el mes de mayo. Y puesto que tenemos que crear material nuevo, pues buscaba alguna herramienta que me permitiera además añadir también archivos de audio para el vocabulario de inglés, que era lo que estábamos hablando. Entonces esta herramienta me pareció muy buena porque pues es como un PowerPoint, pero además añade muchas otras más herramientas y te permite introducir actividades y por lo tanto que los alumnos interactúen con esas actividades y que ellos mismos se midan lo que saben y lo que no saben. Luego también existe otra posibilidad, que es que te envían a través del email, te envían un resumen de lo que ha hecho el alumno y de los errores o aciertos que ha tenido en cada una de las actividades. Entonces me parece una herramienta además muy, muy vistosa y muy fácil de utilizar, fácil de hacer y luego bastante llamativa para los alumnos a la hora de utilizarla. Ahora estás hablando de Cuaderno, no de EDA. Eso. No, estoy hablando de Cuaderno. Estaba terminando, como hemos enlazado con las direcciones y demás, sí, estaba terminando de hablar de Cuadernia. ¿Puedes responder a esta pregunta de proyecto EDA? Sí, el proyecto EDA lo he conocido este verano a través de navegando en Internet. Es un proyecto que está respaldado por el Ministerio de Educación de España. Y es un proyecto que nace a raíz de otro proyecto matemático que se llama Descartes, creado por el Ministerio, en el que se fomenta la creación de applets para crear unidades didácticas en las que los alumnos utilicen las TICs. A raíz de este proyecto, que es el proyecto Descartes, bueno, no sé si exactamente justo después nace el proyecto EDA, pero el proyecto EDA está formado por profesores que tienen ilusión por fomentar el uso de las TICs en matemáticas inicialmente, aunque también hay profesores de física y química, de ciencias, de inglés y de otras asignaturas. El proyecto EDA, entonces, está formado por profesores de a pie, que yo llamo, profesores que dan clase, que se encuentran con la realidad diaria y que experimentan con los ordenadores y con los alumnos. Y, bueno, pues cuentan un poco su experiencia, cómo funciona una determinada herramienta, qué es lo que han hecho con esa herramienta. Luego ofrecen también cursos o tutoriales a través de del proyecto EDA, a través de la plataforma que tienen de Moodle. Y bueno, me parece un buen proyecto porque podemos compartir pues ilusiones, experiencias, herramientas, podemos aprender unos de otros, podemos también desesperarnos unos con otros, pero bueno, yo creo que lo más importante es tener un sitio donde poder compartir todo esto, ¿no? Bien, ahí ha puesto José Rodríguez efectivamente la dirección. Es juntadeandalucía.es / Aberroes, uh-huh. Eda / blog y uh-huh. Bueno, un poco más, ya está, sí. Las personas sí, que nos escuchen, este es el proyecto Eda. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más. Simplemente que animar a todo el mundo a participar de un modo u otro de este mundo tan interesante e infinito que es Internet. Yo en principio hace unos años comencé unas páginas web, un proyecto que abandoné pues porque me necesitaba más tiempo personal y realmente el blog ha supuesto un boom en el que he descubierto que puedo volver a retomar viejos proyectos y en el que puedo prácticamente hacer todo lo que se me ocurra y aprender todo lo que se me ocurra. Entonces, animar a todo el mundo a que si uno no tiene un blog y no le apetece, pues que por lo menos que pruebe y que vea que realmente se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Estoy viendo una pregunta de Minerva que dice, ¿consideras que en algún momento podemos llevar las matemáticas 100% virtuales? Pues no lo sé. En este momento, en mi centro, desde luego no. Posiblemente, a lo mejor en un futuro, pues podría ser, pero 100% virtuales, sin tener un contacto humano con los alumnos, pues no lo sé. Yo creo que el contacto humano es bueno también. Y el que los alumnos tengan una referencia con su profesor también es buena. Le tengan manía al profesor, no le tengan manía al profesor, le tengan manía a las matemáticas. En fin, tiene que haber gusto para todos, eso está claro, ¿no? Yo ahora mismo lo que creo es que se debe de combinar las dos cosas y desde luego no renunciar a esta herramienta tan buena que tenemos, que es difícil y que los recursos que tenemos en los centros pues nos limitan, como es lógico. ¿Cómo trabajar las diferentes competencias básicas a través del blog? Bueno, yo no soy experta en competencias básicas. Yo me considero en competencias básicas igual que todo el mundo. Nos las han dado y nos hemos encontrado con ellas y de repente pues tenemos que aplicarlas, ¿no? Entonces, el blog descubrí que me servía pues para trabajar esas competencias básicas y tengo que decir que no lo descubrí yo, que lo descubrió mi asesora del CPR con la que trabajo. ¿Cómo las trabajo yo? Que eso es lo único que sí que puedo deciros. Yo tengo varias secciones en el blog. Una de ellas es la sección audio-vídeo, en donde pues voy incluyendo vídeos, música también relacionada con las matemáticas. Y en esta sección pues trabajo la competencia digital y tratamiento de la información, la competencia cultural y artística, la competencia del conocimiento del mundo natural, pues todo depende un poco también del contenido del vídeo o del audio, claro. En forma de comunicación lingüística y digital, en blog es el eje de comunicación como el mundo fuera de nuestra aula. Sí, estoy de acuerdo con José con lo que dice, que puede ser el eje de comunicación. Sí, yo para mí, mi blog, podríamos decir que es como si fuera el libro de texto que tenemos en el aula. Lo que ocurre es que con muchísimas más posibilidades, desde luego, es una ventana abierta al mundo. Continuando con las secciones que estaba hablando, tenía la sección audio-vídeo, la sección mateletras, en las que pues busco todo lo relacionado de las matemáticas con las letras, porque las ciencias y las letras no tienen que estar enfrentadas. Yo pienso que se complementan unas con otras, y eso de que por muchos años hemos dicho este chico va a ciencias y esta chica va a letras o al revés, pues debe de acabarse, porque realmente las matemáticas, si no sabemos leer un problema, pues difícilmente nos vamos a enterar de qué va el problema y cómo lo vamos a resolver. Y luego tenemos que saber explicar cómo hemos resuelto ese problema. Lógicamente necesitamos la comunicación lingüística. En esa sección de mateletras hay muchísimos contenidos de matemáticas relacionados con las letras, poesías, literatura de divulgación científica, artículos periodísticos, en fin, muchísimas cosas. Estoy leyendo lo que viene en el chat. Sí, puedes leer voz alta, que sí queda grabado. Ajá, bien. Dice Luis Miguel que el blog wiki es extensión natural del aula. Pues supongo que sí. La wiki todavía sigue siendo mi asignatura pendiente. Este verano pretendía haber iniciado una wiki, pero me he enredado con otras cosas y ya no me da tiempo más. Sí, posiblemente. Y después dice Minerva, ¿consideras que llevar un aula virtual conlleva una preparación al doble de tiempo que en el aula presencial? ¿En tu instituto te otorgan el tiempo administrativo para llevar a cabo esta clase de proyectos? Pues no. Realmente lo haces en tu tiempo libre, y lo haces pues porque en mi caso me gusta, y en mi caso yo creo que es una pasión la que siento pues por los ordenadores y por las matemáticas. Primero por las matemáticas y luego por los ordenadores. Luis Miguel Iglesias. Sí. Hola Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy un poquitín nervioso, ¿eh? Porque estaba aquí escuchando a Eva y al final me he incrustado en la conversación. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Huelva, bueno, desde Bolillos del Condado. ¿Desde Huelva, el pueblo has dicho? Desde Bolillos del Condado, Bolillos Par del Condado. ¿En España? Al lado de la aldea del Rocío y Mata las Cañas, vamos. Sí, bueno, los que no estamos cerca nos quedamos igual, y como también nos oyen de Perú y de otros países. Vale. Vamos a añadir España. España. Pues pregúntale a Eva. No, Eva, bueno, a Eva la conozco desde hace poco, porque la invité a participar al mapa matemático, porque conocí su blog y me pareció muy interesante todo el trabajo que estaba llevando a cabo en este área. Y aunque ella bien comenta que no ha hecho más que arrancar, ya lleva desde enero, bueno, yo llevo desde marzo, considero que el trabajo con el blog es bastante intenso, con lo cual 5 meses parecen años. Bueno, gracias Luis Miguel. Yo también, pues como has dicho, te conocí hace poco, también visité tu blog, me adherí al mapa que estás realizando y que me parece muy interesante y que podrías comentar también aquí en la radio. Bueno, sí, lo del mapa matemático, ya nos hemos derivado un poco. La verdad es que como parece que no hacemos tantas cosas, pero sí que yo lo llamaría innovar, porque son cosas que se le ocurren a uno, la acaban implementando y se acaba aceptando de buena manera por el profesorado, vamos, por los cuatro locos, entre comillas, que nos dedicamos a esto. Lo del mapa matemático surgió porque yo tenía un blog, en principio para mis alumnos, como me ha escrito un correo hace poco una alumna, era para los alumnos del IES San José, y finalmente dice que es internacional. Bueno, internacional. Ella lo ve, claro, lo ve un poco desorbitado. Claro, como Internet no tiene puertas, afortunadamente, pues sí que es cierto que es internacional. De hecho, en el mapa matemático se han unido compañeros de Argentina y de Perú. Bueno, explico un poco en qué consiste el mapa matemático. El mapa matemático, en principio, nació con la idea, digamos, de catalogar sitios web o blogs educativos dedicados a este área, pero sin... lo que yo quería era algo innovador. Yo no quería simplemente en el lado derecho o en el lado izquierdo del blog tener una hilera de enlaces, sino que quería algo distinto. Entonces se me ocurrió la web mapa en Google Maps, donde cada uno de los marcadores tuvieran la característica distintiva de que fueran enlaces a sitios web relacionados con este área, de tal manera que cuando entrase un alumno a buscar recursos, O sea, si un alumno topa con mi blog, ya puede ser mi alumno o de otro lugar, pues si no encuentra lo que va buscando, accediendo a Mapa EduTIC, pues tenga catalogado una serie de recursos de tal manera que pueda acceder rápidamente y probablemente encontrar lo que busque, ¿eh? Sin tener que volver a hacer una búsqueda tediosa en Google y no tener éxito, abandonando finalmente el objetivo que perseguía. Gracias, Luis Miguel. Volviendo un poco al chat, antes habías puesto algo así como que primera, segunda, tercera, vale. Algo así. Sí, era la respuesta a Minerva Bueno. Minerva Bueno preguntaba que si consideraba que llevar una aula virtual conllevaba en preparación el doble de tiempo en el que el aula presencial. Y yo decía que no, que el doble no era, triple, cuádruple, quíntuple, lo que le quisiéramos poner. Y la segunda era que si en la institución le otorgaban el tiempo administrativo para llevar a cabo esta clase de proyectos. Y la segunda era no, con mayúscula. Yo creo que mi idea es que ocupar España, ¿eh? Sí, claro, es que como ve mucho, eso es lo que puede ocurrir, que tengan la percepción de que, digamos, que esto está todo, digamos, que se hace con... Y esto es un trabajo totalmente altruista, yo digo que es altruista, y el reconocimiento que tiene, el reconocimiento personal, al fin y al cabo, es digamos, esto es lo que te da, te abre las puertas para, digamos, lo que tú eres capaz. Le pones imaginación y llegas hasta donde tú quieras llegar, al tiempo que quieras dedicarle, porque limitaciones de diseño nunca, y ayuda por parte de la comunidad nunca, porque no, o sea, que no tienes problema, porque en algún momento consultas y allá va, te salen cualquier compañero echándote un cable a la mínima, ¿eh? Entonces probablemente sobre todo desde Sudamérica os pueda dar la impresión de que en España pues esto de las TIC está súper apoyado por la administración, que no digo que no, o sea, que yo digo que la administración muchas veces hace unos esfuerzos que no se ven recompensados en resultados académicos, y quizás sin contar con muchas veces con el profesorado. Sí, y entonces pues el profesorado es el que se tiene que buscar un poco la vida, ¿eh? Y digamos que lo que estamos haciendo es duplicar esfuerzos. Sí, yo solo quería añadir que si Eva, por ejemplo, va cada 15 días, tiene derecho a poder trabajar en los ordenadores. Eso es un poco. Tenemos en mi centro tenemos un aula que se llama Aula Altia, que es donde están los ordenadores conectados en red y conectados a internet. Entonces ese aula es para todo el centro. Entonces, pues, claro, no podemos usarla cuando queremos, sino cuando pues nos toca el turno, digamos. Y como en el departamento de matemáticas está haciendo, digamos, un proyecto con dos herramientas, con Wiris y con GeoGebra, que no es nada más que llevar a los alumnos y aprender, enseñarles a utilizar estas dos herramientas, pues lo que hacemos es los cuartos, los terceros, los segundos, nos vamos turnando, digamos, ese aula. Entonces nos corresponde pues más o menos eso, una vez a la semana, pero como nos turnamos pues sería una vez cada 15 días. Y luego la otra posibilidad de utilizar internet es pues, con el proyector y el ordenador portátil, que sí que tenemos todos los profesores de Castilla-La Mancha, tenemos un portátil que en teoría es de la administración, pero nosotros hacemos uso de él totalmente personal, lo traemos a casa, es como si fuera nuestro, aunque no lo es, y utilizar el portátil con el proyector en clase, que sería la otra opción. Este año con la escuela 2.0 parece que el uso de los ordenadores en el aula se va a extender, van a empezar por quinto de primaria a partir del mes de enero a repartir ordenadores portátiles a los alumnos de quinto de primaria, y luego quieren extenderlo a sexto de primaria, primero de la ESO y segundo de la ESO, pero cuando nos llegue pues nos habrá llegado. De momento tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, que es lo que ya he contado. Bueno, una preguntita, es que lo de EDA finalmente no me ha terminado esto. Yo escribí como al enlace que ha puesto José Rodríguez por ahí de Averroes, o sea, EDA en Andalucía. Yo escribí a un enlace que había ahí al coordinador, escribí un correo. No sé si antes de que me llegara la invitación en el post que tenía Eva en su blog, o antes, no recuerdo. y en ese enlace no he recibido respuesta de ningún tipo. No sé si era porque era verano, no sé por qué. Al que me ha enviado Eva a nivel nacional, no le he escrito ningún correo al coordinador. Era más o menos para que me contase un poco cómo iba. Pero vamos, por lo que veo, es trabajo con descartes, ¿no? Básicamente, o sea que si no tienes un aula TIC, pues difícilmente puedes poner en práctica aquello, ¿no? Claro, realmente si no tienes acceso a internet con los alumnos en algún momento, aunque sea de forma puntual, como es mi caso, es difícil utilizar descartes, claro. Yo por eso además no he utilizado descartes hasta ahora, porque las unidades didácticas que están en el proyecto de descartes, en la página oficial, las veía muy cerradas y las veía, bueno, estaban creadas por los profesores que las habían diseñado y era, te tenías que adaptar a ellas. Por eso no las he utilizado, pero la ventaja que veo ahora, que también lo cuento en mi blog, es que los applets que se crean con descartes los puedes incluir en los blogs, y entonces tú puedes crear tus propias actividades con esos applets, y eso sí que abre muchísimas posibilidades de utilizar este proyecto. Entonces yo te diría que desde mi blog, desde el post que puse hablando del proyecto EDA, se puede acceder a su blog. Y desde allí, poniéndote en contacto, yo no hice nada especial, me puse en contacto en el correo que venía en esa página, que ahora mismo lo busco y si acaso lo pongo aquí en el chat, y me puse en contacto con la persona que lleva un poco el blog, y bueno, pues simplemente yo creo que están abiertos a todo el mundo, y mucho más en Andalucía, porque los creadores del proyecto fueron unos cuantos profesores andaluces. La idea del proyecto partió desde Andalucía, es una región en España, y después se han ido adheriendo al proyecto varios profesores de diferentes comunidades. Voy a buscar el correo del coordinador del proyecto EDA y lo escribo aquí en el chat, para que así el que quiera pueda... Yo que quería destacar el papel del blog como extensión natural del aula, pero no como una frase hecha, sino como una frase real. O sea, desde mi punto de vista, y ahora más que es una idea buena que le veo a la escuela 2.0, que el alumno, o sea, la familia tiene que ver que el alumno, aparte de cuaderno, mochila y tal, tiene un ordenador portátil que es una herramienta de trabajo más. Y esa herramienta de trabajo, pues la tiene que usar exactamente igual que antiguamente nosotros usábamos la enciclopedia o cualquier manual de consulta. Va a ser una enciclopedia actualizada. Entonces, yo, el día que vea que un alumno llega a su casa, se pone a estudiar y abre el portátil, primero mira el portátil con los contenidos que tiene que trabajar la asignatura de apoyo y después ver las redes sociales, me daré con un canto en los dientes, porque ese día se habrá conseguido el objetivo. O sea, no es como ocurre actualmente es redes sociales, y si viene mi madre abro el blog o abro lo que sea, sino lo que yo pretendo es que se invierta el orden y que el ordenador en casa sea un elemento más del mobiliario. ¿Qué ocurre? Sí, que para ellos, pues para ellos la familia tiene que primero estar formada, estar concienciada y por supuesto dar al niño el apoyo que necesita. Sí, yo creo que eso es un buen sueño, pero queda bastante para ello, creo yo, porque hay cierto miedo a utilizar el ordenador y a utilizar internet, sobre todo cuando lo ves desde fuera. Hasta que no te metes dentro y ves las posibilidades que tiene internet y que las herramientas que puedes utilizar, lo miras con cierto recelo, porque yo lo digo por mis compañeros, que no son ni mejores ni peores, sino simplemente que a lo mejor no conocen demasiado de internet, como no lo conocía yo, porque realmente hasta este año, hasta que empecé con los blogs, tuve un parón tecnológico, digamos, en mi vida, ¿no? Entonces, creo que debe de existir una mayor difusión entre compañeros, entre los alumnos mismos, porque los alumnos se creen que Internet es eso, las redes sociales, los vídeos que pueden ver o que pueden colgar en YouTube y poco más, porque realmente no les estamos enseñando nada más, claro. Y los padres pues ven que el niño se conecta al ordenador y se tira a lo mejor 3 horas conectado al ordenador y luego no estudia. Entonces, el cambio debe de ser en los tres sentidos, en los profesores, en los alumnos, que sepan utilizar Internet y el ordenador como una herramienta más de trabajo, y que los padres también entiendan que esto es una herramienta que se tiene que introducir y que tiene que cambiar, pues como supongo que en su día no había libros de texto y hoy el uso de los libros de texto pues está totalmente generalizado. Mira, voy a poner un ejemplo de que puede parecer que no es muy importante. El otro día en un post de Microsiervos, un portal de internet, dijeron que habían descubierto más decimales para el número pi, ¿vale? Si esperamos a que una enciclopedia actualice eso, que primero no lo va a recoger porque no lo considera importante, pues nos podemos morir esperando, ¿eh? Sin embargo, la Wikipedia a los 5 o 10 minutos estaba recogido, ¿eh? Entonces, lo que tenemos es, no sabemos lo que tenemos, o sea, tenemos información al instante, ¿eh? Y de manera totalmente gratis y con trabajo colaborativo, ¿eh? Y lo que ocurre actualmente es que, y lo que ocurre que la forma de comunicación, te doy toda la razón, han cambiado las formas de comunicación y quedan para ir al evento en cuestión. Entonces, nos tenemos que adaptar a estos cambios, ¿eh? Simplemente lo que se requiere es formación de la familia. Si un padre de familia, una madre, está formada, es capaz de distinguir si el niño tiene abierto el Messenger de Hotmail, o tiene abierto Twenty, o tiene abierto tal, o tiene abierto OpenOffice, o está haciendo una presentación en PowerPoint para el trabajo, o tiene abierto Wiris, ¿eh? Si no tiene formación, pues evidentemente lo que hay es miedo, ¿eh? Y entonces pues no deja al niño trabajar, pues pongo el ordenador en el salón y no hay problema ninguno. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro, pero eso requiere tiempo, no, claro, se puede hacer de la noche a la mañana. Claro, entonces, uniendo con esto, yo escribí un ensayo que no sé si, en un lugar, en la ponencia de, en el quinto congreso de Educarred, que se llamaba TIC, estáis ahí. Y ahí lo que trato realmente es, digamos, lo que hago es, de lo que hablo es de lo que ha crecido este país, de lo que este país ha avanzado mucho en 30 años y se ha resentido. Sí, a todos los niveles, pues, desde en el sector inmobiliario, que ha construido en 5 años lo que estaba previsto construir en 30, la sociedad ha avanzado en todo, en derecho, en nivel económico, en todo, la educación ha cambiado, la estructura de familia se ha visto modificada, todo, y encima cambios tecnológicos de por medio, pues normal, eso ocurre aquí, entonces, pero que no pasa nada, sino simplemente lo que pasa es que nos ha acogido en medio de todo. Bueno, mejor estar en medio de todo que no estar en medio de nada, ¿eh? Lo importante es saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿sabes? Lo importante es saber los errores que estamos cometiendo para no volverlos a cometer. Entonces, ahí en una experiencia que escribí en el Congreso de Educarred y que está, y que la podéis ver si queréis. ¿Eh? Sí, nos dejas el link. Pones el link. No. Es que la ponencia se llama TIC, estáis ahí, ¿vale? Y está en el quinto congreso de Educarred, y para poder acceder, como Eva también tiene otra ponencia, yo tengo dos, tiene que estar inscrito. Ah, sí, es verdad, o sea, al de ahora, al que va a ser ahora, ¿no? En noviembre. Sí, sí, pero hay ponencias virtuales, hay un congreso virtual que ya ha comenzado, ¿eh? Sí, razón, y, sí. Y entonces hay más de 200 experiencias ya inscritas. Entonces yo personalmente he inscrito dos. Eva también tiene otra en la que presenta su blog. Y que está bastante bien. Entonces, yo tengo dos, una relacionada con mapas educativos, en el que amplío el concepto del mapa matemático y propongo 25 actividades para trabajar con Google My, Google Earth, y, y esta de que es un ensayo sobre la educación. Aquí lo que hago es sobre una ponencia de un juez de menores de Andalucía, de Granada, sobre una ponencia de él, sí, voy estructurando mi ensayo. Ah. La verdad que no porque sea mía, pero creo que me ha quedado bien. O sea, son frases de esta persona, que es un eminente juez de menores, sí, y además don Emilio Calatayud. Sí, lo conocemos. Que es muy peculiar en las sentencias que da, porque él considera que todo es reversible, todo es susceptible a cambio y a mejora, y no es partidario de sentencias duras, pero no porque sea blando, sino porque considera que hay otras formas, claro, hay otras formas de actuar. Sí. Entonces yo sobre la suya estructuro el artículo este. Yo recomiendo que lo leáis. ¿Qué tal? Buenos días aquí en Lima. Buenas tardes para todos los compañeros que están escuchando y participando de esta interesante conferencia. Felicitaciones a Eva por sus experiencias, a Luis Miguel Iglesias también por sus interesantes aportes, claro, y para poder compartir con los compañeros el trabajo que hace algunas semanas atrás puse en el marco del Encuentro Científico Internacional de Invierno aquí en Lima, Perú, con relación al trabajo de los blogs educativos, un poco aportando al debate sobre los blogs. Yo personalmente vengo trabajando un blog para el área de CTA que se llama El Mundo de la Ciencia, y en la que efectivamente se necesita el tiempo, se necesita la buena voluntad y la paciencia, como decía antes, porque es la base para este trabajo tan, tan lindo que es la didáctica, la educación. Y me alegra mucho que se haga para los alumnos, que se haga para no solamente dentro de un espacio físico, que son las cuatro paredes de un aula, sino también fuera de ellas. Y qué mejor con las herramientas que nos proporcionan la web 2.0. Compañeros como Alexis, José, René, quienes he aprendido mucho sobre este tipo de trabajo, y al mismo tiempo para ti, Pilar, porque cada domingo puedo seguir aprendiendo con las herramientas de la web 2.0. Sí, a ver, tengo aquí una pregunta que parece que no estamos yo no puedo estar atenta a todo, pero me llega a través del Skype, dice, de parte de Minerva, le gustaría mucho que le respondieras sobre la pregunta de los blogs. Dice Bebe, dice, me pregunta sobre los blogs, material instruccional, post instruccional o extensión de la aula. No sé si hemos perdido alguna pregunta por ahí de Minerva. Es que no, ella no puede entrar a hablar. Sí, la he visto. La experiencia que yo he tenido hasta ahora ha sido complementaria al aula. En ningún momento básica, es decir, en mi caso he utilizado el blog solamente para ampliar los contenidos vistos en clase. Los contenidos han sido impartidos por la clase tradicional, y el blog me ha servido para mostrar los trabajos de los alumnos y complementar con alguna otra herramienta para que los alumnos pudieran posteriormente trabajar con ella. También utilizamos los programas Wiris y GeoGebra para complementar esos contenidos que damos de matemáticas, para que ellos utilicen esa herramienta para mejorar las actividades y los ejercicios que hacen de forma tradicional, complementarla con el ordenador, como si fuera una especie de calculadora, pero en grande, ¿no? Con el ordenador. Mi idea es que llegue a ser mitad y mitad, es decir, por un lado que el blog les sirva como complemento, pero también como repaso, y también para que ellos puedan hacer actividades que les ayuden a profundizar sobre los contenidos que vemos en clase, y hacer ejercicios de otra manera, y hacer actividades de otra manera, no siempre con la tiza y la pizarra y el libro de texto y el cuaderno, sino hacer tal vez los mismos contenidos, pero de otra manera. Lo que ocurre es que pues eso es un proyecto que quiero comenzar este curso con el blog de aula dedicado para los alumnos. Y en realidad tampoco sé cómo se va a integrar, es decir, lo iremos haciendo un poco sobre la marcha, sobre el tiempo que tenga con los alumnos para trabajar en Internet, y pues viendo un poco cómo podemos adaptarlo, claro, porque de golpe y porrazo pues no puedes decir dedico toda mi clase y la doy con el ordenador. Hay que ir adaptándose, yo creo, poco a poco, ¿no? E integrándolo poco a poco. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, iríamos dejando la tertulia. Sí, sí, yo quisiera hacer una pregunta. Estaba leyendo el chat por si había alguna otra pregunta. Perdona, dime. William, di. Sí, la pregunta en el sentido para Eva, ¿qué tiempo está ella con este proyecto que está realizando con los blogs? Bueno, mi blog comencé a hacerlo en el mes de enero de este año. Y trabajé con los alumnos pues prácticamente mayo y principios de junio, que fue cuando ya vi un poco la posibilidad de trabajar con ellos. Entonces fue todo un poco sobre la marcha. Y tengo proyectado para este año crear un blog de aula con los alumnos, pues para que ellos interactúen directamente con el blog y que además ellos puedan crear sus propias entradas en el blog y puedan utilizarlo pues como un recurso más suyo propio del aula, pero fuera del aula. Efectivamente, es un lindo trabajo el de motivar que también nuestros alumnos empiecen a redactar y a hacer composiciones para enriquecer el blog. Eva, ¿tienes alguna temática en particular para desarrollar este blog? Sí, yo doy clases de matemáticas, entonces la temática va a ser los contenidos de matemáticas que se ven en el curso de cuarto de ESO. Lo que sí que voy a pretender es con el blog acercar a los alumnos a las matemáticas que van a ver en su vida real, ponerles ejemplos y buscar las matemáticas en situaciones cercanas, no en situaciones que podemos encontrar en los libros de texto. También habrá ejercicios para repasar los ejercicios típicos del libro de texto, pero la finalidad va a ser buscar las matemáticas fuera del aula, en sus vidas y en situaciones cotidianas. Excelente, Eva. Esperaré entonces poder leer pronto esos temas, esos posts, y al mismo tiempo motivar a mis alumnos a que ingresen a leer también tu blog. Gracias, Eva. Voy a dejar en el chat la dirección del blog de los alumnos de cuarto de la ESO. De momento estoy experimentando con él, es decir, estoy pues quitando, poniendo, organizándolo de una manera, organizándolo de otra. A partir del 16 de septiembre, que es cuando comienzan las clases aquí en España, será cuando realmente funcionará como tengo pensado. Entonces, os lo dejo más que nada por si os apetece ir abriendo boca, como se dice aquí, para que veáis un poco la idea que tengo sobre ese blog. Estoy escribiendo la dirección. Mientras Eva escribe la dirección, quiero darles las gracias a todos por su participación y decirles que les esperamos el próximo domingo a la misma hora. Vamos a tener un webcast titulado Aulas sin papel. Les paso aquí el link. El título es Aulas sin papel, el próximo domingo, 13 de septiembre del 2009, a las 14 horas global. Adelante, Eva. Sí, bueno, pues no me queda nada más que despedirme y recordar que busquemos las matemáticas en nuestra vida, unas matemáticas sencillas, y que nos las podemos encontrar seguro que en los casos más insospechados, y que intentemos los profesores de matemáticas hacerles descubrir a los alumnos que las matemáticas no son solamente unas ecuaciones o unas funciones o unos problemas a resolver, sino que las matemáticas a lo largo de la historia de la ciencia han resuelto muchísimos casos prácticos que se han planteado en la vida real. Entonces, que no lo olvidemos y lo tengamos siempre presente. Mira, es que hay una pregunta que ya te quería hacer hace tiempo y ahora me ha venido a la cabeza y tengo que aprovechar que estás aquí. Dime. ¿Vas a probar la selectividad de estos alumnos que trabajan en el blog, en el wiki? Ah, sí. Sí. Recuerdo que me lo dijiste en una ocasión. Vamos a ver, los alumnos de segundo de bachillerato es complicado porque tenemos un temario que cumplir, porque efectivamente pues tienen una selectividad y tienen que saber una serie de contenidos. Entonces, yo de momento no me plantearía hacer un blog para segundo de bachillerato, aunque no lo descarto. No lo descarto en el momento que yo haya experimentado con el blog y le pueda sacar el máximo jugo. Desde luego es algo a lo que no puedes renunciar de antemano. Lo que ocurre es que sí, ese miedo de estaré transmitiendo los contenidos que realmente necesitan estos alumnos para después la prueba de selectividad, pues ese miedo va a existir, ¿no? Pero yo creo que si no probamos y si no experimentamos, pues no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, seguramente en un futuro no muy lejano sea posible también que los alumnos de segundo de bachillerato pues puedan tener su blog, igual que yo he experimentado con segundo de la ESO, voy a experimentar con cuarto de la ESO. De momento no me lo planteo, pero no me lo planteo por eso, porque pues prefiero experimentar con otros cursos que tengan luego, no tengan tantos problemas, digamos, a la hora de acceder a una prueba oficial, ¿no? Pero no lo descarto. De hecho, en el blog yo he puesto actividades que hago con los alumnos de segundo de bachillerato. Y es que el utilizar un blog no te va a restar demasiado tiempo de dar un temario oficial, sino que te lo complementa y te ayuda. Es igual que supongo que en historia del mundo contemporáneo pues le ponen un vídeo para ver lo que era la guerra mundial y otros temas. Yo estoy tranquila, sí. Que hay gente que igual, o los padres lo pueden pensar, ¿no? Claro, pero es de lo que hablábamos antes, ¿no? Del miedo ante lo desconocido, ante cómo lo aplico esto y si luego realmente pues voy a poderle sacar el máximo provecho. Yo creo que es un recurso más. Lo que ocurre es que hay que aprender a utilizarlo y mientras que aprendemos a utilizarlo, pues bueno, a lo mejor decides que mejor no en segundo de bachillerato o a lo mejor dentro de 3 o 4 meses encuentras algo que realmente te merece la pena utilizarlo en segundo de bachillerato. Entonces, pues bueno, ahí estamos luchando por intentar ver cómo poder pues hacer esto realidad, ¿no? Y poder utilizar todos estos recursos con todos nuestros alumnos. Bueno, yo creo que dentro de unos años el panorama será diferente, ¿eh? Y vamos creciendo poquito a poco. Sí, yo hace unos años no ponía un vídeo, no les ponía un vídeo de matemáticas a los alumnos de segundo de bachillerato, y ahora lo hago. Y lo hago sin ningún miedo, es decir, es una información que los alumnos deben de tener. ¿Y por qué vas a censurar al segundo de bachillerato? Porque luego tengan que hacer una selectividad. Si es que es tan enriquecedor o más que lo que tú les puedas contar. Entonces, ¿por qué les vas a privar de ello, no? Lo que ocurre es, pues bueno, que tal vez nosotros mismos nos limitamos o esperamos un poco más, pues por no perjudicarles a ellos, aunque no creo que de ninguna manera les estemos perjudicando, al contrario. Para nada. Bueno, Eva María, muchas gracias por tu participación en el programa de hoy y ahí estamos. Gracias a vosotros. Les recuerdo que el próximo domingo van a estar aquí nuestro amigo desde los Estados Unidos, Chris Kraft, profesor de primaria de español, y aquí en Estados Unidos, el aula sin papel. Les espero el próximo 13 de septiembre del 2009. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y se despide de ustedes Pilar Soro desde CUNIT, Tarragona, España. Conecta la 2.0, la radio educativa en Internet.